La misma respuesta. Esta mañana me levanté pensando en ti, en tu mirada clara, tus suaves manos, tu pelo negro cubriendo esos blancos hombros. Esta mañana recordé tu sonrisa y la falda gris que solías usar. No sé cuándo fue la última vez que apareciste de forma tan viva en mi mente, aunque siempre estás ahí de una forma u otra, pero estoy asombrado de que tanto tiempo haya pasado. Y es que, ¿cómo olvidar a aquella mujer que me enseñó a luchar? ¿Cómo desechar esos ejemplos de seguridad que me diste repitiéndome una y otra vez la misma respuesta a mis preguntas? Tus palabras me llenaban siempre de fuerza, de valor. Y tú jamás dudaste de lo que me decías. Fuiste firme en tu decisión, poniendo poca atención a mis errores o esfuerzos. No, no es posible olvidarte. Así como tampoco es posible contener un suspiro cuando recuerdo aquella última vez juntos, iluminados por la luna y un letrero de neón, en que te pregunté, al tiempo que te permití escapar de entre mis brazos, si algún día podría verte de nuevo. Y tú, categórica como siempre, mirando directamente hacia mis ojos, me diste la misma respuesta monosilábica de siempre. No.